Bueno, y qué lindo es dar buenas noticias, diría un filósofo moderno. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de la movida cultural aquí en Mendoza. Y por suerte no lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer con alguien que sabe mucho y que está muy conectado con el teatro, de muchas maneras, y sobre todo con la gestión, que es lo más difícil, porque el teatro es un arte maravilloso, centenario, que viene de los inicios de la humanidad. Pero la gestión también, y es la parte más ríspida, más oscura. Así que vamos a hablar de una excelente, hermosa noticia, que es la apertura del número 20 Encuentro Internacional de Teatro por la Memoria, que se va a estar abriendo aquí en Mendoza del 19 de marzo al 9 de abril. ¿Y para qué voy a seguir hablando yo si por suerte lo tenemos aquí en el piso a Juan Comote, a quien saludamos? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Ahora estamos en la digestión, en realidad. Falta un poquito para... ¿Cómo andas, Sofi? Pero bueno, ya estás. Buen día, ¿cómo andas? Pero muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo... Bueno, la iniciativa cómo surge, surge porque todos los años se plantea, pero bueno, ¿cómo viene este año? ¿Cómo está la Sí, el la Encuentro Internacional de Teatro por la Memoria es un espacio que tenemos para obras de teatro que tienen que ver con la temática, derechos humanos, identidad, género, historia y migrancia, le hemos sumado. Es un encuentro que se viene desarrollando y que va tomando forma todos los años y ya hace como poquito más de 6 que ya tiene un formato. Directamente se transformó en una escuela de teatro independiente por la memoria porque tiene su formación pedagógica, digamos, relacionada con el quehacer teatral y con la exposición de obras que tienen que ver con estas temáticas, que no por eso, aclaro, tienen que ser un bajón, porque la gente voy a ver algo. No, nada que ver, están buenísimas, son re entretenidas y hasta hay algunas que son muy graciosas. Entonces tenemos una programación de 2 meses y medio casi en todos los encuentros. Por la situación que estamos pasando nosotros, que estamos, se nos incendió nuestra base de trabajo, nuestro teatro, y estamos en este momento en el proceso de reconstrucción. Entonces, gracias al municipio de Godoy Cruz, que todos los años aporta, pero este año coproduce, hemos intentado no perder el espacio del festival, tratar de hacerlo, veníamos medios baqueteados con el tema de la continuidad por el tema de la pandemia, entonces lo hemos estado haciendo en noviembre y nuestra situación es hacerlo, aunque cuesta bastante en el mes de la memoria, porque significa mucho para nosotros el mes. Entonces nosotros generalmente después de Vendimia empezamos con el encuentro ahí nomás, ahora lo vamos a empezar ahora, el domingo tenemos la apertura y después son 3 semanas de seminarios gratuitos y de funciones de los compañeros, las compañeras y los compañeros de el resto de Mendoza, no quiero decir el interior, ¿cómo se dice? De todo el conglomerado federal de toda Mendoza de tenemos funciones que está buenísimo porque tenemos la oportunidad de verla. Y hemos priorizado y priorizamos eso también, no por un asunto de federalización del teatro ni nada por el estilo, sino porque también los compañeros hacen cosas muy interesantes y no tenemos la posibilidad de ir a verlos hasta el departamento donde están. Entonces, un poco es eso, vamos a tener 3 semanas seguidas de seminarios gratuitos, lunes, martes y miércoles. El jueves se ve la obra del profesor, que son las obras internacionales que la ven los alumnos y lo ve todo el público que quiera. Y después, viernes a domingo, tenemos la programación habitual de Teatro por la Memoria, que se puede encontrar en Teatro por la Memoria o en todas las cadenas de Godoy Cruz, de Culturas Creativas. Bueno, Juan, la Perdón, verdad... Cultura e Industrias Creativas. O sea que entran ahí, en ese sitio... Sí, ya está la información. Ya está Juan, la verdad es que, Juan, tiraste toda la información. O sea, no creas, me falta una bocha. Me falta un montonazo. Bueno, escúchame, y hablando puntualmente, ¿vas a presentar vos también una obra tuya ahí? ¿Vas a aprovechar? No. De nosotros hay una sola obra. Generalmente hacemos todo el año obras que tienen que ver con la memoria porque es nuestro repertorio, pero... Hay una obra que no quise dejar de hacer. Si bien no se repiten las obras, hay una obra que se repite. Ah, bueno, ahí pasa. Porque, y es nuestra, fíjate vos. Que es una obra que hacemos por el tema de Malvinas, que es sobre Malvinas. Y a veces no la hacemos cuando encontramos algún elenco que tiene alguna obra sobre la temática. Claro. Como no encontramos esta vez, o por lo menos dentro de la provincia, ninguno de nuestros compañeros no compañeras nos dijeron... decidimos hacer la nuestra, que es Los Olvidados, que es una obra muy linda que estrenamos nosotros sobre Malvinas muy graciosa, uh-huh. y la hacemos el 2, pero también el 2 hay otra obra más. Ese día hay doble función. Hay dos días que hay doble función y hay un día que suspendemos, que es el 24, para no estar cruzados ni con la marcha ni con las actividades de ese día, que, claro. que son muchísimas y que están muy buenas también. Por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad de ver la película todavía en 1985 y uh-huh. la van a proyectar en la plaza, por decirte una claro, de las actividades una. Que claro. va a haber, exacto. De las tantas que hacen todos. Y otra cosa importante para decir es y que tengo así como el corazón lleno de alegría, mi maestro con el cual yo hice una beca en Buenos Aires, que se llama Pompeyo Audiver, sí. viene el martes al Cine Teatro Plaza. La entrada, dentro del contexto del encuentro, es 1 litro de leche de larga vida para el Banco de Niños. Así que aprovechen todos, tienen que ir a las 9, le diría 8:30, con su litro de leche para hacer la cola. Ahí canjean la leche en el momento, le dan la entrada e ingresan a ver una obra que está ganando todos los premios. En la salida, mejor actor, tiene premios ACE. Es una cosa impresionante, levosa, lo que hace con Habitación Macbeth. Y escúchame, me dijiste que toda esta información la van a encontrar en Teatro en las por redes, la Memoria. Teatro en Cosala, Teatro por la Memoria, pero sobre todo en Culturas Creativas de Godoy Cruz. Bueno, ahí te quiero hacer una pregunta, pero ya es personal, digamos. Dale. Porque yo siento que la movida de teatro acá en Mendoza es tan interesante, pero yo, como persona normal que vivo acá en Mendoza, con uh-huh. en los carriles normales, un día me choqué con el teatro, pero por una casualidad absoluta. Alguien me dijo, vamos, no tenía nada que hacer, y bueno, vamos, qué sé yo. Y ahí descubrí un mundo, y dije, che, pero ¿cómo puede ser que no haya más gente acá? Esto es espectacular. ¿Viste? Te picó el bichito. Esto es espectacular. Pero digo, ¿cuánta gente habrá que está en esa misma en la que estaba yo? Y digo, por ahí me parece que más es una cuestión de canales de difusión. Sí, no sé, totalmente. Vos que lo tenés más masticado el tema. ¿Por dónde crees que va eso de decir, cómo puede ser que el teatro, si bien es una movida muy fuerte, y particularmente los gestores y los actores y la gente de teatro son particularmente activos en cuanto a moverse, a generar público? Hay un público en Mendoza. Podría ser mucho más grande para la oferta y para la calidad de las obras. Pero digo, ¿por dónde lo ves eso vos de ese puentecito para que termine difusión, de ser? Es difusión. Los teatros que tienen difusión por los medios clásicos, digamos, por los multimedios, tienen éxito. La gente está metida dentro de la caja boba y generalmente las cosas que van a ver son las cosas que promocionan de actores que están adentro de la caja boba también, o de cosas que solamente hacen entretener o divertirse. Si es que somos el postre a veces o la previa de alguna comida, a la gente le gusta mucho también salir a comer. Entonces asocia también el teatro con eso, ¿no? No es claro. muy difícil de entender, porque la entrada al teatro, sobre todo en Mendoza, es demasiado económica, sí, vergonzosamente económica. Sí. En este momento sí. se está llevando a cabo un encuentro también en Godoy Cruz muy interesante que se llama Finde, y están todos los días también con obras de teatro gratuitas. Es un encuentro que se cruza un poquito ahora con el nuestro. Ese está terminando con un homenaje a Gladys Ravalle, mi madre, y está empezando el nuestro, ¿viste? Entonces hay mucho para ver, gratis, no gratis, en bares, en la calle, en las plazas, en los barrios, hay mucho también. Hay muchas cosas que políticamente el Instituto del Teatro también hace en toda la provincia, que está bueno meterse a la página del Instituto y ver, porque hay cosas de militancia teatral con programas que están subsidiados, pero también tenemos en Mendoza lo que se llaman las salas independientes. La gente tiene miedo de salir de la calle y la gente no tiene guita también, y eso... Y la gente se gasta la guita en un porrón. Pero si te vas al bar del Aristides... Por eso. ¿Cuánto menos te gastas que pero si te vas a ver? Pero una vez que teatro. Llega... y que sí. ve un par de propuestas, sí. Lo toma como alternativa, porque está bueno todo, pero también está bueno cuando uno suma alternativa a la vida. O sea, alternativa, sí. yo tengo que, capaz que 2 veces cada 10 años ir al cine, por ejemplo. Alternativa yo tengo y salir a un restaurante. Alternativa yo tengo, bueno, salgo a bailar. Claro. Alternativa yo tengo, salgo a ver un recital. Y las alternativas clásicas no paran de los 10 dedos, ¿no es cierto? Exacto. Cuando sumamos una alternativa de entretenimiento más, que es el teatro, que en Mendoza está, yo te diría que está dentro de las 4 provincias, sí, está como quinta en el país. A pulmón. de la gente de los teatreros. De todo, de todo. Verdad, sí, sí, el teatro independiente, que es un fenómeno en Argentina. Es impresionante, yo me saco el sombrero. O sea, muchas gracias. No, lo comparás con otros colectivos artísticos, que está buenísimo, sí. Pero digo, la gente de teatro es muy es que activa. Es colectivo, por activa, eso, es claro, colectivo. Es por verdad, ahí otras ramas de las artes están mucho más de moda el solista, sí. O es difícil juntarse, también hacer una obra, y también es difícil, pero... Cuando se logra esa conjunción mágica del ritual, se produce la presencia de todo, ¿viste? Mm. Entonces está bueno que la gente... Además la gente va mucho a ver el teatro humor y se entera que hay teatro y después empieza a ver teatro. No es que sea más teatro que otro teatro, pero está bueno el formato de ir a ver una obra. Y está bueno el formato, recomiendo yo, de ir a ver una obra, no solamente una comedia o una comedia musical, sino también que hay obras que te pueden sorprender y darte otra gama también de posibilidades de entretenimiento, basando el concepto de entretenimiento como entretener, entretejer y recibir otro tipo de emociones también, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? No solamente uno prende la televisión para ver comedia, también ve terror, ve acción, ve drama, ¿no es cierto? Y en teatro siempre hay algo, viste que es raro encontrar, por lo menos las obras que yo he visto, incluso profundas, que te ponen a pensar, pero es raro encontrar que sea una atmósfera tan para abajo, sino que siempre hay una distensión, un momento más humorístico, los artistas también acá tienen un poco eso, o sea que es raro encontrar una obra en la que sea tan pasatista o tan al contrario, ¿no? Siempre hay un aire ahí. Lo que sucede también es que hay un prejuicio con lo que sería el drama en el tema cultural. Uno dice, exacto, no te hagas drama. Nosotros decimos, hacete drama, porque un poco, digamos que nosotros tenemos la comedia, la tragedia y el drama, también llamado en Argentina grotesco, que es la conjunción de las dos cosas a la vez. Para la memoria colectiva, podríamos decir que tenemos muy presente en nuestra escena nacional, qué sé yo, películas como Esperando la carroza, claro, o como La nona, claro, donde vos ves las dos cosas a la vez, y quién, exacto, no se olvida de cuando o ve una película de Kusturica o algo por el estilo, siempre, claro, tenés las dos cosas a la vez, ¿no es cierto? Y eso es más que la tragicomedia, son las dos cosas a la vez, y las dos cosas a la vez es la característica de nuestro teatro nacional, y es lo que a uno, por lo menos desde mi posición personal, me preocupa, que no se tenga que perder, claro, al servicio de la banalidad, ¿no es cierto?, artística, que bueno, que todos necesitamos comer y por ahí cedemos un poco el espacio a la liviandad o a la estupidez, sin desprejuiciar lo difícil que es hacer reír y los maravillosos exponentes que tenemos. Pero entonces Teatro por la Memoria aparece también como una opción a esa otredad periférica de un montón de grupos y colectivos artísticos que están preocupados y esmerados en dar tratamiento a esta tragedia nacional, en darle un tratamiento de entretenimiento. Entonces, que la, exacto, gente pueda involucrarse en el tema, pero a la vez distanciarse, como que el tema también sea una excusa para entretener. Y eso es un poco la lógica de lo que pasa. Desde la murga, el teatro infantil, qué sé yo, tenés mil géneros donde se hace un teatro muy comprometido. También no quiere decir que todas las obras hablen de la dictadura, ¿no es cierto? Claro. Tenemos diferentes aristas, como yo te decía, la identidad, los derechos humanos, el género, la guerra. Un teatro más que todo comprometido con lo social. Entonces... desde ese enfoque es que los compañeros sencillamente preguntan todos los años para la altura, o yo me comunico con ellos, o las inscripciones siempre están abiertas, digamos, no hay ningún grupo que haya querido estar que se haya quedado afuera, por ejemplo, ¿no es cierto? El encuentro es así, y mirá que hay oferta. Entonces, en esta oportunidad tenemos la maravillosa oportunidad de verlo gratuitamente encima, porque las entradas, ¿qué más? Lo que uno quiera aportar va a la compra de algo para el teatro nuestro y la reconstrucción, así que, y si uno no quiere aportar nada, no importa, puede venir igual, la mayoría de las obras van a ser en la biblioteca Manuel Belgrano, que está en la calle Tomba, al 50, a la vuelta de la Plaza Godoy Cruz. A 20 metros de la Plaza Godoy Cruz. Ajá, y está buenísimo, el espacio abajo se llama Deodoro Roca, la salita, está buenísima, es chiquitita, pero es acogedora. Nos ha dado el municipio fechas todo el año pasado por el tema de que no nos quedamos sin sala. Así que estamos operando ahí también nosotros con nuestros talleres teatrales. Y bueno, decirle a la gente que todavía hay cupos para inscribirse en los talleres de Colombia y ya no más de España, pero sí de Colombia y de Chile. Chile la semana que viene tiene funciones, una función en el Plaza el jueves, absolutamente gratis, de una obra que se llama Freno de Mano a las 21 horas. Y también en el Plaza cierra el encuentro el 9 de abril con un estreno de Aristides Vargas, uno de nuestros máximos exponentes de teatro latinoamericano, te diría yo, que dirige a Charo, que es la que va del taller, su mujer, que es una actriz de la hostia, porque es española, y a Liliana Moreno, que es una actriz de Buenos Aires, que están trabajando juntos y estrenan el 9 con la técnica de... en la técnica Guillermo Troncoso, y bueno, todo su equipo estrena esta maravillosa obra. También Charo da un taller, y junto a Aristides hacen la segunda semana, si la que viene no la otra, hacen el jueves una obra que se llama Escenas de la Memoria, donde van a mostrar dentro de su teatro, que tiene que ver con la memoria, las escenas más puntuales a modo casi didáctico. Van a estrenar este espectáculo en el encuentro. Bueno, y hay muchísimas cosas más. Bueno, o sea que el cupo está puesto por el límite de la sala, o sea que hay que inscribirse y pedir, y si querés solo ver la obra, bueno, anotate, metete a Teatro por la Memoria. No, si querés solo ver la obra, vas. Claro. Mientras si querés hacer el seminario, hay un link dentro de Industrias Creativas donde vos te anotás por internet. Claro. Y bueno, por orden de llegada ya irán a decir los profesores hasta 20 acá, o 50 o 100 y quedarán algunos lugares en orden de llegada de suplentes, ¿no? Bueno, Juan, la verdad, mira, seguiríamos toda la tarde, hasta, no sé hasta cuándo, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Bueno. Pero bueno, está recontrahecha la invitación, aprovechen, abran la mente, recuerden que cada cosa nueva que uno incorpora es inteligencia de todo tipo, porque la inteligencia no es ser más inteligente, es conocer más cosas. Así que, y el teatro no solo es, no es una cosa, es un millón de cosas que están metidas ahí, donde va la emoción, donde va la inteligencia, donde va, hay un laburo muy grande hecho ahí, y aparte hay una comunidad muy linda de gente que está trabajando, así que vayan, conózcanlo, vean, participen, métanse, y véanlo de primera mano, como me pasó a mí, ¿no? Así como me pasó a mí, yo cuento mi ejemplo porque es un ejemplo de alguien más, que de repente se topó con una maravilla, decís, mirá esto, es impresionante. Así que bueno, antes que nada agradecerte por la gestión, porque se hagan estos encuentros y después, bueno, invitar a todo el que pueda para que vaya. Sí, por supuesto. Quiero agregar un detallito más, si me permitís, es por que favor. Tenemos padrinos de Teatro por la Memoria y este domingo el apadrinamiento que va a ser en la Casa de la Cultura y la Memoria a las 21, donde va a actuar Chicho Vargas y Dardo Boggia, ahí en el patio donde era la ex comisaría. También apadrinamos a Dardo Boggia de parte de Esther Trozo, que fue la madrina el año pasado, y apadrinamos a Alicia Casares de parte de Ernesto Suárez, que fue el padrino del año pasado. Entonces es nuestro acto de apertura que da nombre al festival con un tema de Federico Chavero este año, que se llama Entre el mar y la lluvia. Siempre promocionamos con el título a cantautores mendocinos, entonces ustedes van a ver que siempre nuestro encuentro, según sea la edición, tiene un nombre distinto, es por el motivo que da leitmotiv a todos los documentales del encuentro que están en YouTube, lo que los quieran ver, sobre Encuentro de Teatros por la Memoria, en nuestra página de YouTube que se llama Hay Función, donde en Hay Función también, si se suscriben, pueden ver obras nuestras gratuitamente que ya no hacemos más, pero que han quedado colgadas ahí. Sí, o medianamente registradas, ¿no es cierto? Tienen claro. La oportunidad de verla. Estamos compitiendo a Teatrix. ¡Qué grande! Una plataforma ahí. Bueno, repetí eso porque es re interesante. En YouTube, ¿cómo lo buscamos? Hay Función. Hay Función, perfecto. Ahí están las ediciones de nuestro Encuentro de Teatro por la Memoria, o buscan Encuentro de Teatro por la Memoria, y aparecen nuestras últimas 6 ediciones del encuentro y los actos de apertura que han sido realmente emocionantes, como va a ser el de este domingo a las 21 horas. Bueno, perfecto. 19 de marzo, 21 horas, ya lo saben, en Casa de la Cultura y la Memoria, Entre el mar y la lluvia, para arrancar, para empezar el fueguito de lo que va a ser este encuentro de teatro hermoso y que saludamos y bueno, nada, agradecemos. Así que gracias. No, gracias a toda la mosquitera.